homosexuales. Buenos días, Castells. Saludo a todos los homosexuales. ¿Pero por qué no lo corta antes cuando dice le mando un saludo o no? ¿Está pisado por mí? Güey, yo soy el gran pisotero. ¡Puto lindo! ¿Quién es ese? Donato. Donato, de Estefano. ¡Puto lindo! No sé cómo se llama la gente. Yo no sé cómo se llama nadie. El único importante soy yo. Sí, pero la gente tiene nombre. No me interesa. A ver cómo le dice a Peña. ¡Puto lindo! Qué lindo, como me dijo el Tano. El que trajo el biscotti. ¿Sabe de lo que me enteré? No. 8:00 a.m, en tu radio. Las... Mientras abre el frasquito de acetate. Hoy son 15.798 los potos que toma acetate con el parquímetro. Bien, buen número. Porque el parquímetro es un programa de Gay Friendly. Espera que apago mi. Que suena el tuyo, Robert. Tengo problemas con el micrófono. Ahí está, espera, ahí estamos. ¿Saben quién es la persona que según ella es la que mejor hace biscotti en la Argentina? No. ¿Somnales? No, porque el otro día cuando vino Donato... De Santis. ¿Es así, De Santis? ¿Saben que sí. No lo pronuncio? ¿Es De Santis? No, De Santis. Estuvo acá y lo habló el otro día. De Santis, no me acuerdo. Sí. Bueno, ¿puedes continuar? Bueno, no te pongas nerviosa. No me traten femenino, yo no. ¡Ey! No. Yo ando con hombres, pero no me gusta que me traten femenino. ¡Ey, típico puto traumado! Todos los putos de 23 a 30 años, no me feminé, después se dan vuelta como unas pasivas. Conozco. Fernando, te quiero. Gracias, Juan Martín Hernández. ¿Qué estabas contando? Los biscotti. ¿Quién hace los mejores biscotti según la mamá de Tomás Franceschini? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se jacta de eso? Se jacta de eso. Podríamos llamarla, Tomás, si estás escuchando. Que mande y comparamos con lo de Donato. No sea morfón. El que mande, qué poco delicado. Claro, casi. Bueno, yo hace, ¿cómo es? 9 años que trabajo en radio. Hace 9 que tenés 16. ¿Estamos? Que venís a la radio, no que trabajo en radio. O el cebuizo. Yo pensé que vos eras un amigo, ¿eh? Todo piola. ¿También? Sí, amigo, boludo. Sí, todo piola. No me sacás nunca el agua. No me ayudás nunca nada. Sí, te he sacado más de una vez el agua. Y te sequé. Me dejás tirado siempre, vos. El otro día te llamé para que me presta 100 pesos, no le tengo. ¿Qué no va a tener? No tenía. ¿Qué no va a tener vos con ese plata? Con plata encima, vos. Con Windy te hace facturar ahí en cómico. Sí, bueno, pero me pagan con cheques. Y bueno, nada, tengo diferimiento. No hablen de cheques diferidos, les pido por favor. Y si usted lo ve a Fabián Daniel Macei... Y te le puso lindo. No, pégale una patada en el ojete. ¿Cómo lo voy a empezar a cagar la trompada? Me cagó un socio, cuyo nombre es Fabián Daniel Macei. Hoy voy a empezar la campaña. Voy a hacer remeras con la cara de él, de verdad. Fabián Daniel Macei. No es el actor Fabián Macei. No, el que está saliendo con Araceli, no. No, él es una persona decente, es un bombón. Hablo de un flor de hijo de puta que se llama Fabián Daniel Macei. Voy a dar su número de documento, voy a dar el nombre... Te cagó fue una torpeza. No torpeza. Nada. Le voy a romper las patas. Esa la puta que te parió. De verdad, voy a ir a la casa, le voy a romper la... Lo que estoy diciendo es verdad. Voy a ir a Intrusos con la foto de él. ¿Sabés lo que es que de golpe yo aparezca en Intrusos? Voy a ir a Intrusos 2 o 3 días. Mis amigos de Intrusos, necesito un favor, güey. Con la foto de él así. Fabián Daniel Macei. En pancarta. 16 cheques por la suma de 58.000 pesos. Me empapeló la ciudad. Mirá qué lindo. Y se fue a España. ¿Cuándo vuelva? Voy a ir a Ezeiza. Ya tengo todo averiguado. Le voy a romper las patas de verdad. Bien, estaré preso uno o dos días, lo lamento, pero yo quiero avisarles que lo voy a hacer. Para que después cuando ocurra, pues yo no soy de esas personas que después ocurre el evento y dice, che, mirá lo que hizo este loco. No, yo lo estoy anunciando. Le voy a romper la casa, voy a entrar a la casa, le voy a romper todo. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Voy a hacer remeras, voy a hacer 1000 remeras con su cara, te juro. La voy a regalar desde acá, desde el parquímetro. Hijo de puta, sorete, ¿cómo lo voy a matar? Si usted está escuchando a ese amigo de él, mírele bien la cara, porque después la va a ver la nariz un poco deformada. Sí, lo voy a reventar a patadas a Fabián Daniel Macei. ¿Cómo que no aparezca la plata? Porque se fue a buscar una herencia a España. Ajá. No aparece la plata. Yo te doy un mesecito. Bueno, pero si vuelvo con la herencia, todo se puede solucionar. Me tiene que dar los 58,000 pesos. Si no, te arruino la vida. Todos los días voy a decir tu nombre por radio, con tu apellido, con tu DNI, con todo, tu foto, remera. No te voy a dejar vivir. Te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a mandar seguir. No para que te peguen, te voy a pegar yo, pero gente que me va a decir, ahora está en tal restaurante. ¡Plum! Entra. Y sabes que lo hago, Fabián Daniel Macei, así que apurate y trae esa guita, cagador, hijo de puta. Y si usted tiene un cheque de la cuenta de banco de Limía, póngase en contacto con el parquímetro que yo voy a dar la cara porque soy una persona de bien, carajo. Seré drogadicto, me meteré pija por el culo, pero pago mis deudas. Buenos días. El parquímetro. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaron los nuevos Twistos. Las mini tostaditas horneadas, ricas, crujientes y con 0% grasas trans. Cuando convidas Twistos, haces una buena acción. Y lo que das, siempre vuelve. Twistos, tu buena acción. Basta de todo. Basta. Metro. Matías Martín. Gabriel Schulz. Gabito. Gabito. Basta. Basta de todo. Todo. La especie urbana en su estado más humano. Lunes a viernes. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola. Hola, Morchi. Soy yo, Pajarín. ¿Qué pasó que no me llamaste? Mira, Rodrigo, yo te podría decir que me quedé sin crédito, pero ahora Movistar tiene el servicio Quieren Hablarte, que manda un mensaje de texto al destinatario de tu llamada, avisándole que te estás tratando de comunicar. Y así que, bueno, nada, la realidad es que no te llamé porque me parecías un figaza total. Pero... con eso de Morchi, Pajarín, y esas pavadas que me decís, me tenés seca con las flores, los ojitos, con eso el compromiso y los hijos rubios. Sí. Yo soy más morocha que Gardel, Rodrigo, mírame. No me llames más, más, nunca más, por favor. Ah, y saludos a tu mamá, decile que la llamo, besito. Pero nos casamos, ¿no? Y sí, vas a tener que empezar a decir la verdad. Ahora con Movistar te puedes comunicar aunque te quedes sin crédito. Habla siempre. Consulta características del servicio en movistar.com.ar. Vic, todos los días hay denuncias de robos de autos de los chicos que limpian vidrios. En Paraná y Panamericana, y Márquez y Panamericana. Nadie puede hacer nada. Nadie. Nadie. No. Nadie porque la policía está corrupta, corazón. ¿Y qué, Scioli? ¿Te tendré que te ayude? Tiene una sola mano, además. Acostúmbrate. Ahora vino, ahora y ahora está de moda, ¿viste? Todos los policías, bueno, siempre fueron todos chorros, ¿no? Pero ahora te roban hasta con el uniforme. Si yo le doy una mano, te va a decir, no, me quedo con nada. Acá la solución yo la dije hace muchos años. Y la converso siempre con mi amigo Carlos López. Es meterlos presos, punto. No hay que removerlos, no, hay que meterlos presos a los policías que son corruptos presos. Entonces no quiero un solo policía. Y tal vez es mejor. Un sonido. Miles de sensaciones. Todos los días en Perros de la Calle. 206 Live Selection. Nueva serie especial 206 Live. Presenta los mejores temas en vivo en Perros de la Calle. De la calle. Podés ganar por semana dos equipos Blaupunkt de 12 Futurov. La experiencia de sonido completamente móvil. Ingresá en www.peugeot.com.ar y responde correctamente dos preguntas. Peugeot 206 Live Selection. Te conecta con Perros de la Calle. Bases y condiciones en www.peugeot.com.ar. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Información de último momento en el parquímetro. Repetimos que está quemando una... el Parque Industrial Tortuguitas. El Parque Industrial Tortuguitas. Se está prendiendo fuego, se está incendiando y tenemos nuestro móvil. Resulta que llamó un oyente, el 4010-7267. Mirá, por eso es útil el móvil. Y Perico lo mandó al lugar in situ. Lo mandó in situ, no al lugar in situ, sí. Bruto. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Justo se llama, sí. Fabián, ¿viste? Sí, buen día. Hola, Fabián, contame, ¿qué? ¿Dónde estás? Acá estoy en el Parque Industrial de Tortuguitas. Se está quemando una fábrica metalúrgica. Y bueno, se derrumbó una fábrica autopartista. ¿Es grande el incendio? Sí, bastante grande. Hay como 10 rotaciones de bomberos. ¡A la mierda! General Pacheco. A ver, dejarnos escuchar el audio en vivo un poco, a ver. Sí. Acá te paso con el jefe de los bomberos. Bueno, gracias. Nuestro movilero en exclusiva. Ve, usted puede ser movilero del parquímetro. Sí, buenos días, jefe. ¿Cómo le va? Fernando Peña habla. Hola, buenos días. Ah, directa. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Estamos en vivo. Fernando Peña te habla. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien. Estás en vivo en la radio, Metro 95.1 FM. Contanos qué pasó, por favor. Tuvimos un incendio de una autoparte. Una autoparte es una fábrica de aproximadamente 100 metros por 50 de frente, pero por el momento ya está controlado. Ah, muy bien. ¿Cuántos, más o menos cuántos metros cuadrados se prendieron fuego? Y calcular 50 por 50. Ah, grande. 50. Está bien. Un poquito más, un poquito, 50, 60 metros. ¿Y qué lo causó, papi? No, sí, pérdida material. ¿Pero qué lo causó? ¿Qué produjo el incendio? No, desconocemos. Todavía no se sabe. Porque hay productos varios y, bueno, desconocemos. ¿Hubo que lamentar víctimas? Negativo. Bueno, que tengan un buen día. Gracias por... Gracias, igualmente. Un saludo a todo el cuartel de bomberos de toda la ciudad, de todo el país, que los bomberos voluntarios, un aplauso a los bomberos. Un fuerte aplauso. Bravo. Fuerte aplauso. Ahí está. Bueno, gracias. Hasta luego, hasta luego. No, estoy trabajando. Positivo o negativo. Sí. Fabián. Sí. Muchas gracias, Fabián, nuestro movilero instantáneo por el cuare... A ver, la tribuna, ¿qué dice? Es Fabi, gracias. Le informó de Rubita. Pero... Habla bien, carajo, retardado, hijo de puta. Escucha. Te estaba cerrando, boludo. Dale, dale. Vamos de nuevo. Un, dos, tres, va. Cerrá, dale. Informó para Radio Metro, siempre noticia, el parquímetro de Tortuguita, Rigón y Fabián. El parquímetro. Por el 4010-7267, cuando usted precise movilar, se dice, ser el móvil, lo que usted quiera, 4010-7267, el parquímetro, un programa interactivo, estos son los Arctic Monkeys. Ayer los vi por un canal de televisión. ¿Qué tal? Lindo guachito, son los Arctic Monkeys. Y esta canción se llama... Teddy Picker. 8:11 de la mañana, ya vienen las noticias. Y mucho más aquí en el parquímetro. Tu masturbación matinal. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice... Le tenemos que mandar un saludo a la gente de La Marca. A Pancho de La Marca. A Pancho de la parrilla La Marca en Mar del Plata, que nos escuchan todas las mañanas. Un clásico de Mar del Plata. Y si usted tiene ganas de que le mandemos saludos en nuestra sección El Parquímetro, saluda... qué original. El parquímetro te saluda. Se va anotando por mail, se va anotando por SMS y al final hacemos toda una lista de gente que saluda y que pide saludos. Se nos va a hacer 3 horas de eso. El parquímetro te saluda, boludo. No es que vos saludás a alguien, no es que vos decís, le mando salud. No, no. Ese es como... el chirichispa. Ese es el chirichispa. Esto es el parquímetro te saluda. Hoy saluda a la marca de Mar del Plata, la parrilla. Con nombre de marca. De la feliz. Qué boludos que son los dos. También saludamos hoy a toda la gente de Nike, Argentina. A Diana, te manda saludos, Diana, es que no, ¿eh? Un gran cariño a Diana. Clarín dice, postergaron hasta junio el juicio por la valija de Antonini. Lo pidieron los abogados de los 4 presuntos espías venezolanos detenidos. Y se da tras la reunión del embajador de Estados Unidos con Cristina Kirchner. Aquí la causa que involucra a exfuncionarios sigue paralizada y con una jueza transitora. Como extraño al bicho, porque nadie sabe quién es la jueza. ¿Qué jueza? La de Antonini Wilson. No sabe nada, ¿no? Es la de Estados Unidos, no sé. No sabe nada. El bicho es que sabe nomás. Martín. ¿Dónde estará Martín? ¿Dónde estará Vicente? El negociador por Botnia será el nuevo canciller de Uruguay. Es Gonzalo Fernández, mano derecha de Tabaré Vázquez. Le mandamos un saludo a Gonzalo Fernández, que es un amigo que escucha todas las mañanas. Yo no lo puedo creer. Anoche comimos con él. ¿Ese mismo es? No, es otro, pero es casualidad que... ¿Cuántas veces? ¿Cómo? No lo puedo creer. Tanto Gonzalo Fernández. Le mandamos un saludo a Gonzalo Fernández. Él sabe cuál es, porque hay dos personas llamadas de la misma forma. Mano derecha de Tabaré Vázquez, irresponsable de las negociaciones por las papeleras. El presidente uruguayo reemplaza a 6 ministros. Mira el sonido de mis bolas por el tema de las papeleras. El presidente uruguayo reemplaza a 6 ministros pensando en las elecciones de 2009. En apenas 12 meses creció 50%, ¿qué? En apenas 12 meses creció 50%, ¿qué? La inflación no, porque fue más. Tu poronga. El no. Producto Bruto Interno. No, no, mucho menos. La venta de juguetes sexuales. Una noticia de colores, Clarín. ¿Cómo andas vos, Carlos? Detesto al locutor mediocre argentino que comienza a hacerse el banana con la locutora. ¿Y vos tenés algún chichecito en casa? ¿Vos tenés alguna bombacha con chocolates? Ay, sí. Y la locutora boluda que se prende y está más fría que un iceberg, tiene esa concha oxidada, pero se hace la sexy. Hace 40 años que no veo una happy y empieza, sí, yo también me como los chocolates. Y llega a su casa para gritar y lavar la caca al nene. Ah, bueno, entonces algún jumper de vez en cuando te habrás puesto. Estamos como queremos, boludo. Hay más sex shops y productos de fabricación nacional. Los especialistas dicen que pueden ayudar a mejorar la sexualidad. Yo detesto el sexual toy. Detesto, me he metido algún que otro consolador en el culo, muy incorporado culturalmente acá, no le creo a la noticia. Yo nunca usé. Yo tengo uno. Bueno. Así, de 1.5 metros. Perdón, estoy leyendo Clarín. Te digo una cosa, yo creo que el yo tengo uno de Peña tira por la borda Clarín, La Nación, sí. Página 12. Es como Elena no Sabino. Diario Popular, Crónica. Mimosos. Yo les iba a contar algo, pero no sé. Re mimosos. Hola, Tero. Si quieren seguimos con Clarín. Hagamos un paréntesis. ¡Votación! 40-17-12-7, ¿quiere leer las noticias o se quiere enterar de qué es lo que tienes? No sé, yo dije, yo tengo uno. No, va a ser dispar la votación, no hace falta. ¿Por qué? De pronto hay gente consciente que quiere informarse. El mundo quiere... ¡Votación! Votación. 40-17-12-7. 40-17-12-7, ¿querés escuchar de los juguetes sexuales de Peña? No, yo dije, yo tengo uno. ¿Querés saber algo en serio? ¿Querés saber qué tiene Peña en el placar o querés escuchar la tapa de Clarín? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, viejo? Martín. Martín, ¿qué querés? Me cago en las noticias. 40-17-267, votación, 10 votos. Hola, ¿quién habla? Sí. Hola, ¿vivo? Sí, nombre. ¿Qué tal, Tito de Floresta? ¿Qué haces, Tito? ¿Qué quieres escuchar? Hola, Tito. Sí, quiero escuchar a Fernando. Escuchemos una cosa. No, no, es votación, después. Tengo que cortar. Bella botita, soy la foca. 40-17-267, quedan 2 votos para que esto sea un walkover. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, saludos, Guarnero. Dale. El culo peludo de este no, ¿eh? El diario. El diario. El diario. 2-1. Muy bien, voy ganando. No, vos 2-1. 40-17-2-6-7, vote. ¿Qué quiere escuchar de la Neda de Peña con Yo tengo uno? No tengo culo peludo, ¿eh? Hola, ¿quién habla? Es verdad. Fernando, ¿qué quieres escuchar? Peña. ¿Cómo es la votación? Torombolo 3, Clarín 1. 40-17-2-6-7, ¿qué quiere escuchar, el juguete sexual de Peña o las diarios y las noticias de los diarios? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Gisela. ¿Cómo? Gisela. Gisela, ¿qué quieres escuchar? Peña. 4-1, un voto más y se cierra, ¿no? Porque todavía puede empatar, necesitamos 6. No puedo creer la cantidad de irresponsables que habitan esta ciudad que no quieran que yo les lea Clarín, por favor. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo va a seguir tu vida? ¿Qué es de la economía? ¿Qué es de la política? ¿O qué se mete en la cola, Fernando? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Hola, Marcelo. Quiero saber de la vida linda del puto de Fernando Peña. Ya está, ya está. Solo una empatada. Ya tiene sentido. Gracias. Ya está. Bueno, voy a contar. ¿Querés un separadorcito y volvemos con una cancioncita con de Consolador? Llevo uno por mail, que dio el 6-1 de Paula. ¿Cómo es la música de Consolador? Bueno, resulta, les voy a contar de juguetitos eróticos. Sí. Yo comencé con la prostitución, la primera vez que me prostituí fue a los 13 años. La primera happy que chupé y cobré fue a los 13 años. ¿Cuánto? ¿A plata de hoy cuánto era? No, le cobré unas moneditas a mi jardinero en Uruguay. Todo lo que les estoy contando es cierto. Tu mamá le pagaba al jardinero y el jardinero se la devolvía a vos. No, a mí no me importaba. Pero yo me hacía la bonita. Ustedes, si compraron mi libro, vieron la carita de Bocato di Cardinale que tenía yo. Uh-huh. Juan, ¿no estaba para darme? Una manteca. ¿Soy general, Juaní? 13 años, viejo. Otro que el jardinero, vos. Ustedes disculpen, yo voy a... No, quédese, Mario. No sirve mucho su opinión. No, quédese, escuche. Póngase los auriculares. Escúcheme, esto es una cosa... La sexualidad es divina, es hermosa. ¿Por qué? Me voy a llevar el café. Yo también lo acompaño. Bueno, tráigame un tecito a mí, por favor. Bueno, entonces esa fue la primera happy que me chupé. Eso es cierto, de lo que les estoy contando. A usted le puede impresionar, cambia de radio, pero es cierto. Yo tengo una vida, che. Esto es lo que quiere escuchar la gente, lo escuchamos recién en la votación. Mi próximo musical se va a llamar Yo he cogido. Yo he cogido mucho. Entonces, bueno, después estuve ya más... Me gustó esa cosa de... Uy, ya me llega un mensaje de texto. Ese jardinero. No digas nada. Mi nombre, va a decir. Es Gonzalo Fernández diciendo, jajaja, qué bueno que hay tantos Fernández. Resulta que entonces ya me gustó la tranza carne moneda, carne metal. Y he hablado con muchas prostitutas de esto. Y con muchos prostitutos varones también. Y es cierto, hay gente que le gusta mucho la tranza. Y yo soy uno de esos. A mí me das carne metal y me empiezo como a excitar. Me gusta mucho ser prostituto y prostituido. Tenga más mensajes. ¿Hay algún cliente? Prostituir también. Es verdad, me pasa eso. Ahora ya, bueno, aunque te digo que podría meterme, ¿no?, en una página de famosos. ¿En un Royal Book? Sí, ¿por qué no? ¿Cuánta gente? A lo mejor hay gente que pagaría $500 para acostarse conmigo. A lo mejor hasta puedo manejarla. Mira, yo tenía, no voy a dar nombres, vos lo conocés. Yo tenía un gato cuando yo tenía 19 años. ¿Un gato de verdad o un gato? No, un viejo. Ah. ¿Vos lo conocés? Ah, sí, a mí me decías vos lo conocés. Sí, vos. Sí, sí, sí. ¿La escribiente? Sí, sí. Nunca me tocó un pelo. Bueno, sí, besitos le daba para que se calentara el vejete. Pero nunca, por ejemplo, nunca le toqué la garipaucha. Nunca. Vivosos. Jamás. Lo tenía ahí. Esa es una de las... Pero tenés que saber manejarlo. Claro. Hay que como darle un... No sé, estoy confundido. Tenés que entender. Eso es una de las primeras relaciones. Dejemos a París y lo pensamos. Claro. Déjamelo pensar en Indonesia. Y lo mantuve muchos años así. Aún vive, me lo encuentro bastante en ciertos restaurantes famosos. Y después, ¿por qué malvada? Che, déjenme vivir, cada uno vive como viejo, puede. Cada uno le saca plata que puede. Claro, si ahora me lo hacen a mí, viste, todo vuelve. A mí me gusta, hay gente que disfruta. Bueno, y cuando estaba en mis años mozos, en los 19, 20, 21, que ejercí bastante la prostitución en los Estados Unidos, que era la época que hice cosas muy feas, la verdad hice cosas muy feas. Una de las cosas más feas que hice fue que me dejaba mamar el ganso y por un viejo en un baldío, y cuando ya no daba más le pegaba una piña y le robaba todo y me escapaba. Es bonito, ¿eh? Es joyita. Vos. Bueno, un ejemplo, viejo. Había muerto mi padre, estaba en la droga, era un idiota, no soy lo que soy ahora, que soy una persona pensante, era drogadicto. Ahora no le roba. Ahora no. Bueno, no le pego. Era un nene perdido, era un desastre. Pero lo bueno es contar estas cosas, a uno lo exorcizan. Uh-huh. Y medio como que se recuperó, como ves. Sí, ahora soy casi la hermana Bernarda. Claro. Y yo tengo uno que... Espérate que no termine el cuento. Yo tengo uno. Ahí va. Y ahí me empecé con este mundo de los juguetes sexuales que para mí son una pelotudez. Después de haber cogido mucho en mi vida... Parece un payador. Después de haber cogido mucho en mi vida, le puedo asegurar que no hay nada como una buena pija y una buena concha. Y así lo digo sin eufemismo, no me pongas carita vos ahí atrás. Unas buenas tetas, unos buenos abdominales, la carne. Déjame de joder con juguetes sexuales. En este momento muchos sex shops deben estar queriendo pautar acá en la tanda. Bueno, me chupa un huevo. Lo lindo es la carne. Los juguetes son una porquería, a mí no me vengas con juguetes. Y yo tengo uno que es el único que uso. Ajá. Yo he tirado todo, porque uno de pronto entra en ese mercado y ya no sabes si te gusta o no. Te engolosinás, compras por de goloso que sos. Sí o no, de canchero, sí, yo tengo que ser un desinhibido, che. Claro. Voy a comprarme un consolador de 50 centímetros. Después no te entra, raspa, te contagias cosas raras, porque el plástico... Yo un día fui a un proctólogo, me había metido semejante pedazo de no sé qué, me lo había metido un cliente, voy y le digo, me salió algo raro. Me dice, esto es de plástico, de un plástico, me raspó, me lo fue a analizar, claro. Tenía como un vinilo, déjame joder. Y ya tenías el culo encerado. ¡Ay, Fernando, yo no puedo creer lo que estás contando! Cuento mi verdad. A la gente le gusta y es así. Bueno, cuestión, y aparte no es lo mismo, no es la misma. Conmino... A putos y a minas, o algún chongo que le guste, que sea cariñoso por popa, que me diga que haya probado el de carne y el de plástico, o el de silicona. Porque no hay con qué darle a la carne. La dureza del pene... Mirá que... 8:29, 8:25. Es sexológico, se puso. La dureza del pene es tan especial, es tan particular, que no es como la silicona o el plástico, es... la carne, y eso no es reemplazable. Bueno, pero así después existen justamente para los que no lo consiguen de carne. Bueno, siempre se consigue de carne. El tema es liberarse de la cabeza y empezar a ser puto o puta, las mujeres, y decir, voy a buscar uno de carne. ¿Cuánta mujer? ¿Sabés lo fácil que es coger? Vos sabés lo fácil, por eso no entiendo lo del bicho yo. Uh-huh. Y está muy bien hablar mal de la gente cuando no está, me encanta. Hablemos mal del bicho. Buenísimo. No hay nada más fácil que coger. Se los digo yo porque yo... Vamos de vuelta. ¿Salió? Ahí está. Muy bien, esa es la boquita. Pero me parece que lo tendría que hacer sin los anteojos. Dale, vamos por eso. Sí, por la mirada. Para, la mirada para es que muy importante. La voy a guardar por si acaso porque... Usted si hoy se mete en www.enelborde.com, pone jonavirtual.blogspot, Jona. Así es. Verá mi cara de pidiendo garcha. ¡Puto lindo! ¿Salió? Ahí va. Pasivísima. La salió pasivísima, total. Mira, ¿sabes cómo me han dado con esa carita cuando no era famoso? Ahora no, porque ahora soy famoso y me pasa lo que a Moria, ¿viste? No se me animan. Se les baja. A Moria se le animan bastante, ¿eh? No, es todo mentira. Ah. No, va y le paga un escort, ¿viste? Y lo saca uno. No. Además se les baja. A la gente con nosotros se les baja. Es así, no sé, tenemos ese karma. Sí. Ay, qué sé yo, me da no sé qué cogerte, ¿viste? ¡Dale, nomás, cállate la boca y dame! Estamos en la etapa de Clarín. Bueno, cuestión es que entonces, tenés uno. En una época, no quiero perder el hilo, en una época, yo me compraba todo tipo de juguetitos para hacerme canchero. Porque claro, uno dice, ¿viste que a veces uno tiene dudas con uno mismo? Y dice, si no me compro esto, tal vez soy un boludo. Soy un pacato. Y vas y compras. Pero pasa con todo. A mí me pasó hasta con las bolitas del respaldo del asiento del auto. Ay, pensé que vas a decir otra cosa. Sí, la de la película. Las del orto son bárbaras. Pero conozco un amigo que se desgarró con eso. No, ¿cómo se desgarró? Sí, se desgarró. Y se metió 4 o 5 bolitas y lo fue a sacar. Claro, se metió un rosario el puto. Bueno. ¿Qué hora es, Cristina? ¿Son las 12 de la noche? Ahí salió la última, mirá. Ay, maní con chocolate. Che, no seas asqueroso, Juan, que yo me lavo bien, ¿eh? Qué asqueroso, eso viene todo bien, se mete igual. Un comentario que hago yo, ¿la qué? Somos unos hijos de puta, no se puede tener. Pero este país da para estas cosas. Vos, este programa lo pones en otro país Y la gente se espanta toda. Qué inteligente es la sociedad argentina, de verdad, digo. Qué inteligente es el porteño. ¿Habrá alguien del otro lado del miles, miles y miles que se meten consoladores en forma de bolita. Pero cuidado, porque las bolitas desgarra, chicos. Espera que me falta una. Al final eran tres. Estoy totalmente de acuerdo con Peña. He sido una gran cogedora. Le colaboraría totalmente con su musical. Y no hay nada como la carne. Una mujer que se acostó con más de 100 tipos, ¿ya es una puta? No, ¿qué te parece, mi amor? Buenos días. Solo te encanta la garcha, nada más. Ocho y media. Cuidado que hay una diferencia entre puta y prostituta. Sos puta. Uh-huh. Prostituta no. Para ser prostituta tenés que cobrar. Cash. Exactamente. Yo he sido prostituto, ahora soy... Puto nada más. Te queda uno. Me queda uno. Dije, yo tengo uno. Bueno, cuestión es que me he comprado la bolita, me he comprado, como un boludo. El negro grandote. Con una ex pareja mía que no quiero nombrar, como te va Marcelo. Una vez me quedé atascado con unas esposas, haciéndonos las taradas. Atame. Después, viste, las esposas que se compran en los sex shops. No funcionan las llaves. Me quedé atada como una pasiva a la cama. La tacanaca de porcel. Es verdad. ¿Te acordás, Marcelo? ¿Cómo te...? Y la loca gritaba, sacame, abrime que me da claustrofobia en las muñecas. Y he tenido muchos juguetitos. He tenido los que los... Ahora va, con yo tengo uno. Me quedó uno solo y les voy a explicar cómo es. Tenía ese de los... ¿Vieron estos...? Los cocodrilitos que se ponen en los pezones. Las pezoneras. Sí, yo le digo cocodrilitos. Okay. Porque a mí me encanta que me muerdan y me chupen los pezones. ¡Qué porquería! Perdón, terminaron. Sí, siéntese, Mario, ya terminamos. Venga, Mario, escuche. ¿Terminaron ya? No, sí, todavía sí. No. Bueno, ¿pero cómo es ahí? Hágame una ciña cuando termine. Sí, le vamos a hacer así, cuando terminemos. Pero yo tengo uno que es de este tamaño. Es más, mañana lo traigo y le sacan fotos. Ahí ¿de está. Qué tamaño? Así es. Mira qué chiquito. Que no es ni un dedo, porque ¿por qué duele más el dedo por que las articulaciones? Que la garompa. Mira cómo sale. Por los huesitos, claro, son los huesitos. Eso no es razonamiento lógico, boludo. Cuando te pida un chabón el dedo, siempre hay que empezar por esto, chicos. Miren, esto. Por el nudillo. El nudillo del dedo. No, índice. Eso no es un nudillo. Eso es un nudillo. Ahora vas a sacarme foto de todo y le ponemos la aclaración. Paso a paso. Yo te voy a decir cómo desvirgar un chongo primerizo. ¿Cómo es? No es dedito, bruto. Ahí lo asustás, lo espantás al chongo. Bueno, entonces yo tengo uno que es así, como les estaba comentando, que lo tengo en casa, que lo tengo desde hace más o menos 6, 7 años. Mañana lo voy a traer. Yo le digo Pirulo y vamos a sacar fotos de Pirulo y lo vamos a poner en el blog. Y que se porta bien, se los lleva a casa, como la Virgen en el Colegio Agustiniano. La verdad que mi blog ya es una vergüenza. El parquímetro. Metro. Sonido urbano. Expresión metro. Metro 95.1. Sonido urbano. En la semana de San Valentín, del 11 al 16 de febrero, Mastercard te ofrece un 30% de descuento para disfrutar de los tratamientos de relax, corporales y faciales en los spas Mundo Belleza. Y así, pasar un día de los enamorados diferente y en pareja. Ingresa en www.masterconsultas.com o a www.mbmundobelleza.com.ar para conocer más sobre los beneficios. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Diego, tuve que pagar unas cosas por internet con, bueno, tarjeta de crédito, y la verdad es que no tengo mucha idea cómo se hace. Me piden unos números y bueno, no sé cuáles son. Si me podrías dar una idea, te lo voy a agradecer. Bueno, para este muchacho, lo más importante de todo es siempre escuchar bien las instrucciones y poner bien, fíjate bien, si no estás usando las mayúsculas. Sí, además, ¿no? Tener en cuenta que cada servicio que vos pagás por internet tiene una clave única. Exacto. Para pagar, así que te tenés que fijar en la factura la clave para pago electrónico, y ahí metes ese número y después te va a habilitar para poder pagar. Es lo mismo pagar en el banco que por internet. No, mucho mejor internet. Pero te exige cosas que en el banco no. Así que bueno, primero informate, fíjate bien los códigos para pagar en forma electrónica, fíjate bien el código de gestión, el número. Uh-huh. ¿De qué te reí, Jonathan? De tu cara en el blog. La cara cuando pido garcha. Es que sí, es así, coger es muy fácil. El que no coge es porque no quiere, lo lamento, chicos. Voto abajo los consoladores y abajo los chiches sexuales. ¡Viva la pija! Hola, buen día. Yeah. ¿Me llena el tanque, por favor? Perfecto. Le hago una pregunta. El otro playero, José, que anda siempre por acá, ¿no está? ¿José? Sí. Ah, Pepe, dice usted. Falleció hace mucho ya. No me diga. Si yo soy cliente de acá y lo veo siempre. Pobre. Encima murió joven. No tenía más de 50 años. ¿50 años? Pepe, 76 tenía. Con limpia inyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Café Tacuba presenta su nuevo disco, Sino, 22 y 23 de febrero, en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de Ticketek, 5237-7200 y en Litchi. Para clientes, City, 15% de descuento. Café Tacuba, en su gira sudamericana 2008. Café Tacuba, en el Teatro Gran Rex. En la semana de San Valentín, del 11 al 16 de febrero, Mastercard te ofrece un 30% de descuento para disfrutar de los tratamientos de relax, corporales y faciales en los spa Mundo Belleza. Y así, pasar un día de los enamorados diferente y en pareja. Ingresa en www.masterconsultas.com o a www.mbmundobelleza.com.ar para conocer más sobre los beneficios. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Si quieren, unos hablando de San Valentín, que se festeja con chocolate. Sí, se acostumbra a regalar bombones, bueno, en forma de corazón, por ejemplo. El chocolate más rico, y si ustedes van... Es así rápido el dato que les doy, ¿eh? Galería Estación de Lucila, abajo al fondo, el chocolate del oso, vas tengo una receta especial, plum, te hacen un chocolate, es buenísimo. ¿Me repetís? No, no supe. Ah. Una media luna, una noticia, un cañoncito de dulce de leche, una noticia, un huevo revuelto, una noticia, un pedazo de tocino, una noticia. El Parquímetro te engorda y te informa. Termina con Clarín. Clarín, antes de Pirulo. Bueno, si mañana traigo a Pirulo y le saco una foto, ¿eh? Acuérdese, nadie no se entendió bien. La herida de Lucila abajo al fondo. Es el oso, claro. El chocolate del oso. Asesinan a un comerciante frente a su hijo. Esto es triste y confuso. Ocurrió en plena Panamericana cuando volvía a Olivos. Con su hijo de 16 años, 5 delincuentes le cruzaron un auto rojo y lo balearon. 2 millones de dólares en cueros, 20 ladrones y 5 camiones en un asalto de película. ¿Esto ocurrió a dónde? ¿A dónde? En una curtiembre acá, creo que en el Gran Buenos Aires. Muchachos, por favor, la bajada de la noticia. Veneración por la Virgen de Lourdes. ¡Producción! Veneración por la Virgen de Lourdes en la réplica de la famosa gruta en Santos Lugares. Miles de fieles rezaron ayer. Estas vírgenes, hay montones. ¿Cuándo fue? ¿Qué curtiembre? Bájenme el detalle de la bajada. El Obama toma la delantera en la interna contra Hillary. Como quiero que le rompa bien el culo, la verdad, esa conchuda. Sí, sos hincha de Obama. Otra conchuda. En las Américas, no. Ya tenemos a... ¿Qué tenemos? A Cristina. Acá tenemos. A Bachelet. A Bachelet, a Cristina y a... Y ahora otra vez Hillary, déjame de joder. Acá tenemos. Es demasiado, che. No, a Bachelet me la banco. ¿Por qué? No sé, me parece honesta, me parece tranquila, me parece una mina laburadora. pero las otras, Hillary y Cristina, basta, no. Clítoris salvaje. Obama toma la delantera en la interna contra Hillary. La ex primera dama echó a su jefa. Mira, viste, ya está, conchuda. A su jefa de campaña. Eva viene perdiendo como loca. Y cambia de estrategia. Fue en Avellaneda, Ricardo. En Avellaneda, lo del asalto al... a la curtiembre. Muy bien. Sociedad fue a un rito religioso y en el Reconquista y se ahogó, qué boludo. Acompañaba a un amigo en un bautismo colectivo junto al río. ¡Mierda! ¿Qué van a ver? No vaya a haber virgen en el rito, se ahogan todos, se mueren todos. Esa es vieja de virgen, ¿viste esas viejas que van a las vírgenes? Que tienen el medio taco gordo. Y la pollera, dos manos abajo de la rodilla. Y todo muy marrón. Llena de varices, toda muy marrón. Porque me miras. Y tetonas, ¿viste? Son tetonas. Tienen como las tetas, las ubres llenas de leche vencida. Y van a ver a la virgen. Quejas de colectiveros por el control de tránsito. Se libraron unas 200 actas en el debut. Esto es en el debut nomás. Luego ya no pasa nada. Frase del día la dijo Roberto Labaña, exministro de Economía. ¿Cómo es el número de teléfono de Labaña? ¿Lo tenemos? ¿El número de teléfono? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, démelo. No sea maricón. Mañana, dice Perico. Mira qué linda remera tiene. Mañana es mejor que hoy. Con los botones de... De pause, play, stop, forward, fast forward, rewind, open. ¿Cómo es el número? ¿Está ahí? No lo tenemos. Yo lo tengo acá momentáneamente. ¿Y el de La Rúa? A ver, el tampoco, de... Tampoco. Sí, cómo no. Pasa al archivo, yo ya lo tengo en el día, después ya... No sea maricón. Pero lo mandaría, qué duda. No es maricón. No lo tiene. Se le va de la máquina. Bueno, exministro de Economía en respuesta a las críticas de Elisa Carrió. Y dijo... Es una candidata que haraganea de playa en playa. Viejo hijo de puta. Labaña, usted es un hijo de puta, no tiene derecho. En realidad, ningún político. Ya nos hacen mear de la risa. A mí me dicen por la calle, o sea, a mí también. ¿Cómo puede ser que los putes así no te hacen nada? Si no hacen nada. Yo puedo decir, Cristina, aquí es una conchuda. No hacen nada. No hacen nada, ni siquiera eso, ni siquiera tienen los ovarios para venir a decir, usted preso, usted multa, nada, no escuchan nada, no les importa nada. La gran masturbación que se hacen con sus puestos y todo lo que están robando les impide ocuparse de absolutamente nada. Son unos descarados. Roberto Labaña, usted es un hijo de mil putas. Yo te conmino, yo puteo a quien tú me digas de político. No hacen nada. Y la gente me dice, chef, no pase, no te hace un buco. ¿Qué buco? Infelices, todos los argentinos son unos cobardes. Todos deberían putearlo. No pasa nada, señores. Y es hora de revertir la tortilla, he dicho. Cierro, Clarín. La Nación. Hoy es martes 12 de febrero, título principal. Evalúan la eliminación del obispado castrense. La presidenta Kirchner estudia dos vías para poner fin al tratado firmado con la Santa Sede. ¿Dos qué? Dos vías. ¡Hola! ¡Oh, Monse! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué hace la señora que está tratando de eliminar el obispado castrense? ¿Qué le pasa ahora? Mire, hay un... usted no sabe... ¿Hay un toletole? Hay un toletole. ¡Horror! Usted no sabe la reunión que tuve ayer. Pero te lo digo en serio. Usted sabe que todo lo que no digo la gente dice... Ay, pero ¿cómo? ¿Usted conoce a un tal Guillermo Marcó del Pont? Me suena mucho. ¿Se acuerda que era el secretario de Juan Julio? Ah, no sabía. ¿Y qué le contó? Esta loca atrevida. Bueno, la Marcó del Pont, que en estos momentos deben estar saliendo las... Ni contó... No me contó Irra, precisamente. ¿Es un hombre o una mujer? No, ¿cómo ella? Guillermo Marcó del Pont. ¿No lo conoce? Ese curita mediático... Oculta. Regia Irra, que vive ahí en Barrio Norte, siempre por la parte de Santa Fe, tal Jaguano. Ah, mira qué práctico. Callao y Las Heras, ahí viven todas, el hervidero ahí. Mm. Bueno, ahí vive la Marcó del Pont. Y me contaron, no se sabe el quilombo este que hay. ¿Por qué? Porque van a moverse muchas cosas. ¿Por qué dice? Ahí está buscando. Yo la foto. No sabe lo que es la foto de Guillermo Marcó del Pont. Bueno, Cristina está enojada. ¿Lo vio? No, no lo encuentro. No. Con todo el arzobispado. ¿Se da cuenta? ¿Y pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa...? Ah, bueno, porque está enojada. Esa animosidad, esa animadversión. No llegan a buena fuente los tés que se están tomando. Además toman té en saquito. Yo recuerdo en mi época, ¿cómo les va? Tomábamos té en hebras. Hebras, pero toda la vida se tomó en hebras, por favor. Darling. Entonces con un coladorete y las cosas se conversaban mejor. Es muy importante el tipo de té que tomo si quiero que una reunión llegue a buen puerto. Larga de 2 horas. Por supuesto. Estos ustedes que vienen con saquitos, se le vuelan las hebras en el sur, por eso. Ahora toman té en saquitos, un espanto. Léame la noticia otra vez. Evalúan la eliminación del obispado castrense. La presidenta Kirchner estudia 2 vías para ponerle fin al tratado firmado con la Santa Sede. Además, no. Mire qué tema importante, además, ¿no es cierto? Pero en este momento que mandaron al embajador del Vaticano divorciado y esas cosas, quieren meter púa. Bueno, pero pasa siempre. Yo le digo una cosa, no es importante si es casado, si es divorciado, que sea un hermoso y que sea educado. ¿Sería un bagallo? Bueno, claro, que haya ido a buenos colegios, por ejemplo, a la Argentina Modelo, de donde hemos salido tantos. Al Salvador. Pero para al Buenos Aires, al Nacional Buenos Aires. Yo tuve un gran compañero que fue Bufano. Bufarrón. ¿De qué colegio salió Casaretto? No tengo idea, ¿del Marín, quizás? ¡Del Marín! ¡Ay! Me nombra el Marín. Marito es un hombre sumamente lúcido. Usted me nombra el Marín y a mí, mire, no sabe las plumets que se me salen por la cabeza. Una Marín, colegio de varones y todos los demás son unos maricones. Era el cantito del Marín. El canto de guerra. Sí. Hola a todos mis amigos del Marín. Usted no sabe, un día le tengo que contar, capítulo aparte. No, me imagino las cosas que pasan en Libertador y Primera Junta. Pero usted, un día le cuento. Monse, voy a seguir leyendo. Pero no, porque creo que fue para la vida. Pero no importa, a la gente le interesa, nadie cambia de radio con las cosas que estoy contando. Creo que fue a San Juan el precursor. Otro hervidero. Otro hervidero. Bueno, de ahí salió Malenchini. Lo hice sacerdote yo y le puedo decir el día 22 de abril. Ahí enseñaba sus artes plásticas. Yo, ¿se acuerda que me preguntó Mirta de Malenchini a mí? Yo le dije, yo no recuerdo nada. Hace 40 años. Lo vivo en un cuerno de silencio. Sí, eso sí. ¿Lo tiene ese pedazo? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, de ahí, del San Juan el precursor, del Marín. Marín. ¿Cómo era cantita? De Dopingüe. Colegio de varones. Todos los demás son unos maricones. Bueno, de ahí del Marín han salido varios también, compañeros míos. Hombres muy delicados. Hombres de cultura. Hombres de cultura que toman tenebras y visten sotana y legacy. Entonces, unos pantalones. Ah, me trajo, mire, un compañero del Marín me trajo de Banana Republic. Ajá, un kaki. Unos kakis. Hermoso, fíjese usted. Ajá. Bueno, ahí, entonces yo le digo, eso es lo importante, que vaya un diplomático bien estudiado. Que sea gente como uno. Pero claro, ¿qué importa si es divorciado, si es esto y lo otro? Eso se arregla. Por favor. Eso se arregla. Dígame, como los hermanos maristas, que otra vez es otro tomo. Después les cuento, tengo tanto para contarle. Pero tenemos una vida, compañeros. ¿Sí? Es la enciclopedia. Ahora cuando lo encuentre me chifla. Muy bien. Sigo con la tapa de la Nación. FMI, no hay país inmune a la crisis de los Estados Unidos. Para el organismo puede afectar a los emergentes. Gestión de la Embajada Británica, acuerdo entre el gobierno y Shell. La empresa financiará más crudo y no le frenarán exportaciones. En la provincia de Buenos Aires debe declararse el alquiler de campos. Es otra medida de Montoya. Crisis de seguridad, piden en San Pedro que la gente no se arme. Hoy se reúne Stornelli con el intendente. ¡Oh! Dejen ya de armarse, por favor. Tiren las pistolas. Duro diagnóstico de Macri. El 65% de las escuelas porteñas son riesgosas. Faltan equipos de gas y 7.000 matafuegos. Más control del tránsito en la ciudad. Hay nuevos agentes viales en la foto de espaldas. Un agente en acción en la esquina de Corrientes y 9 de julio. estoy tentado, Diego, que pasan cosas. Me hacen señas, me suenan los mensajes, los teléfonos. Esto está que arde. Por último, la foto central y principal, Monse, a usted le va a importar porque sí. Es otro gran golpe contra el arte. Fue el golpe más grande de los últimos 20 años contra el arte. Ladrones armados y con capuchas robaron obras de Van Gogh, ay, la puta. Cézanne, Monet, Degas, de un museo privado de Zurich. Ah, ayer estuve en el Museo de Bellas Artes con China Garrido. Ah, ayer fue la cosa. Sí, pero claro, ¿cómo la vino? Puta, qué pedo. Usted es un boludo, pero boludo. Escúcheme, no sabe cómo la hemos pasado. Qué huevón. Ayer a las 4 de la tarde. Madre. Pero claro, no sabe lo que fue. Además me encontré con un montón de gente, ¿no? Si, le digo, estuve citado a las 4, me fui a las 6:30. Imagínese, tomé champagne a los locos. Me encontré con Marina Brown, que le mando un saludo grande, que es la dueña de D&D, de la revista, que yo tengo todas en mi casa. ¿Sabe que perdí justo donde me sacan la foto a mi casa, el monasterio? Claro, se la van a mandar, Monse. Y después Marina Brown me dijo que le pasa a todo el mundo. ¿Y pierde la suya? Tengo todos los números, los últimos 120 números de los últimos 10 años de D&D. ¿Me van a sacar una foto del convento? Pierdo mi número. Me dijo, no te preocupes, justo le pasa a todo el mundo. Le digo, ay, bueno. Me dice, mañana te mando. Estaba con unas chicas muy hermosas que a usted le hubieran encantado. Dios. Había champagne, estaba Boyol, estaba China Zorrilla, con la cual hablé muchísimo. Estaba de puteadora ayer. Qué grato es charlar con China. Ah. Y mi China. Ayer estaba muy puteadora. Estaba, por supuesto. ¿Quién estaba? No sé. Este coñac es una mierda. Soy un merda. La lectura de los periódicos. Vamos con una canción y luego regresamos. El parquímetro nunca igual. Siempre diferente. 8:51 de la mañana. Buenos días, Buenos Aires. Siga contándome de ayer. Bueno, pues resulta que un momento. Twice my size, yeah. Big fights, they punch down my lights, and I take a smack so I could get high. I got hooks and I nearly died, and I sweat love, I lived on the streets, yeah. I sweat. Gracias, madre. Crónica dice, firme junto al pueblo. En blanco, sobre azul. Se viene otro aumento de las expensas. Nuevo golpe al bolsillo. Todo aumenta, yo ya no me asusto de nada. Yo te digo la verdad, ya tengo una política. Cuando no me alcanzan las cosas, digo, ay, no tengo. Y no lo pagas. Pero me lo llevo igual. 20 pesos le debemos a la comichongo, a la Shell de que está en la autopista. ¿Cómo se llama esa? La que está ahí al costado del peaje. Sí, la Ilia. La Ilia. El otro día fui a cargar y, bueno, 40 pesos se animó el chongo. Y él tenía 20, pensando que yo tenía 20 más. Yo tenía un peso partido por la mitad. Y me dice, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad lo que cuento, eh? Nos pasó a los dos. Sí. Entonces yo bajé fresca. Pero fresca como una lechuga. Está todo tan caro que me chupa un huevo. Entonces bajé y le dije, ¿sabes qué, flaco? No tengo, no me alcanza. ¿Y qué hacemos? Me dice el flaco. Le digo, no sé, decime vos, pues yo estoy harta. Paso mañana. Dale, paso mañana. No pague, señor, y lleve igual. ¿Pasaste después? Ah, perdón, no pasé, tengo que ir. A la Shell de la autopista, espérenme que ahora antes de esta semana voy. Tengo problemas. Una historia de amor y solidaridad vía internet. Paola y Pablo, protagonistas de una historia increíble. Cadena de favores permitió que la joven se operara ayer de una cadera para abandonar la silla de ruedas. Lo leí en Taringa, sí. En Taringa, en nuestros amigos de www.taringa.net o poringa.net. Páginas amigas de En el Borde y de la tuya, ¿cómo se llama la tuya? Tablonargentino.com. Ahí está, y de la radio, Metro 951, sí, todo, vamos. Explosión de fe, ¿cómo es? ¿Explosión de fe? Explosión de fe, dice Crónica, ante la Virgen de Lourdes. Operativo Comando en Avellaneda, robaron más de 22.000 cueros por 2 millones de dólares. Flor de atraco, ¿eh? No, y prendí en ese atraco la concha y la lora. La pavada. Fito Páez y Cecilia Roth en el jardín japonés. ¡Uy! Claro. Debutó Boy Olmi. Vive cerca, Cecilia. Vive críticas cerca. Para Cabré por salir con Fandinho. A ver qué dice de lo de Boy Olmi. Ayer a las 17, mirá. Y tal como primiciamos, Boy Olmi comenzó a filmar su ópera prima, Sangre del Pacífico. Y las primeras imágenes se tomaron en el Museo de Bellas Artes. Muchos de sus amigos se presentaron a hacer cameos, como Fernando Peña, Jean-Pierre Noé, Carola Reina, María Socas y el polémico artista plástico. ¿Por qué polémico? El gran artista plástico. No puedo decir artista plástico. Lo dijiste. León Ferrari, entre otros. Cabe recordar que la música del film la realizará Mariano Otero, esposo de Florencia Peña, y que la protagonista es China Zorrilla. Cierro crónica, tengo nota. Diario Deportivo Olé. Cuando se María Dolores. No sé qué mal da. En la tapa, vamos con una nota y después tengo que gestar. Está tan jugoso el Olé que no lo. No, dale con el Olé. Sí, la... A ver, espérate. Hola, Pedro Clavijo. Vamos a decirle que nos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Leemos el Olé y vamos con vos de lleno, ¿eh? ¿Nos esperás? Ya, muy bien. Total, pagamos nosotros. Dele. Entonces, el Olé tiene en tapa a la hinchada del San Martín de Porras, que es el equipo que va a enfrentar mañana a River. Es una universidad que tiene un equipo de fútbol que no tiene hinchas y están convocando a los hinchas, regalándole entradas para que vaya a la cancha mañana. La Barra Brava está conformada por los ex estudiantes de odontología de la facultad y tienen una mascota, Robert, mira, Muelita se llama, y está en el medio de la tribuna en la foto de Olé. Después quiero comentar bien el Olé con vos porque hay muchas cosas para comentar. Sí, esto de Muelita es muy fuerte. También en la tapa del Olé está Cristian Pochi Chávez, la promesa de Boca que quiere jugar como titular. Habla de San Lorenzo que debuta hoy en la Copa, igual que Estudiantes. Después les cuento horarios y rivales y también del Rally Dakar que se va a desarrollar en la Argentina el año próximo porque no se va a hacer en África por supuestos atentados terroristas que iban a sucederse. Pues fui a hablar de algo que no es fútbol nomás. Yo simplemente recreo la tapa de un matutino y en este momento hay básquet porque ganó Peñarol la Copa de las Américas. Bravo, Peñarol. De Mar del Plata, no de Uruguay, Cristina. No importa, Peñarol, voy a decir Peñarol, yo me pongo de pie. Y el Tolo Gallego que se peleó con alguien. Ampliaremos, cierro, ole. Bueno, ahora sí. Nota de interés. Pedro Clavijo, muy buenos días. Fernando Peña te saluda. Está hablando en ruso. No me escucho. Pedro. Sí, Pedro. Pedro. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Un poco lejos, pero te escucho. Bueno, ahora vamos a pedir que suba. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Pedro Clavijo es periodista de la cadena COPE desde Moscú. Nos va a hablar sobre una secta que está en una cueva. Quiero que nos cuentes bien la noticia, porque a esta parte de Occidente no llegó muy bien, muy clara todavía la noticia. ¿De qué se trata? Bueno, se descubrió hace 3 meses que unas 30 personas en la zona de Pensa, que habitaban una aldea llamada Padanovka, si se traduce al español significa la aldea malévola. ¡Ocho! Estas 30 personas, entre las cuales había niños y uno de 6 meses, cavaron una cueva y se metieron allí para esperar el fin del mundo. El fin del mundo tendría o tiene que llegar en el mes de mayo, pero ellos en prevención metieron allí alimentos y se encuentran esperando el fin del mundo. Lo particular es que el jefe de la secta no quiso meterse a la cueva y está esperando el fin del mundo. ¡De maravilla! Él, cuando la policía le interrogó, dijo que estaba esperando en su casa para poderles avisar a tiempo cuando llegaba el fin del mundo. ¡Qué hijo de puta! Yo espero en la esquina del chiflo, está llegando. Pedro... Lo mandaron a un hospital psiquiátrico porque él había sido asistido varias veces en el hospital, pero de allí dijeron que estaba en buen ánimo y lo han dejado en libertad. La policía ha tratado de convencer a las personas que están en la cueva que salgan, pero no quieren hacerlo y han amenazado con que si los sacan a la fuerza, tienen allí varios galones de gasolina y se prenden fuego. Así que la policía decidió fue llevarles alimentos. En principio no los querían recibir, pero luego movilizaron a los sacerdotes ortodoxos de la zona. Y el fraile de la región de Pensa les llevó frutas, las frutas sí las aceptaron, y están esperando pues el fin del mundo. La policía decidió colocar una posta ahí, una guardia, para que no lleguen más adeptos, porque tienen miedo de que otras personas puedan meterse a la cueva a esperar el fin del mundo. Pedro, la única reflexión que a mí me cabe es, ¡qué locura! ¿Cómo puede ser que un grupo de gente obedezcan a un loco? Este hombre se llama Piotr Kuznetsov, ¿no? Sí, Kuznetsov. Está jodiendo. Se llama Piotr Kuznetsov. Sí. Kuznetsov. ¿Hay uno más, no? Ingeniero de 43 años, líder de este grupo, que padece esquizofrenia, que cree en el anticristo, en la llegada del anticristo y en el fin del mundo. Él proclama, moriremos todos, pero en la otra vida seremos jueces. Os juzgaremos por vuestros actos. Además, las autoridades, dice la noticia, insisten en que Kuznetsov ha lavado el cerebro a sus fieles y los tiene a todos encerrados en esta cueva que tiene... ¿Cuánto tiene de profundidad esta cueva? Dicen que tiene que ser más de 100 metros, es bastante grande. ¿Y cuántos son los seguidores? Son 30 los que están allí, se calcula que son 30 porque no se sabe con exactitud cuántos son. ¿Hay niños y mujeres? Sí, hay niños, mujeres, hay, como les contaba, uno de 6 meses. ¿Y cómo creen, Pedro Juan, lo saluda, que se va a suceder el fin del mundo? ¿Cuál va a ser la causa, según ellos? Ellos esperan que sea en el mes de mayo, pero no dicen la fecha. ¿Y cómo? Bueno, no dicen cómo es aquí el fin del mundo, tienen alimentos. Lo más singular es que los popes ortodoxos han dicho que no son miembros de una secta, sino son cristianos convencidos, mal convencidos por este líder del grupo, y que secta como tal no existe. Es decir, que no tiene nombre ni piden nada, simplemente han sido convencidos de que el mundo se va a acabar. Esto es muy particular, eso es muy asiduo en Rusia, desde la época de los zares, cuando los cristianos que eran perseguidos porque no eran de la rama ortodoxa, se escondían en Siberia, por ejemplo, varios grupos, dando origen a diferentes ramas de la ortodoxia, desde la época de los primeros zares. Esto ha sido muy usado en Rusia. Pedro, ¿vos sos colombiano? Sí. Te noté por el acento. ¿Y qué opinas del sacándote un poco del tema, de la FARC? ¿Cómo la saco por el acento? Bueno, si se trata de Rusia, los rusos han pedido a las FARC, que han exigido que liberen a todos los secuestrados. No están apoyando este grupo político que antes, en la época soviética, recibía pleno respaldo. Los hijos de Marulanda, de Jacobo Arenas, estudiaron en Rusia, así que recibían pleno apoyo. Ahora, en la época nueva de la nueva Rusia, ya no reciben ningún apoyo ni tipo político, ni moral, ni económico. sino la condena. Personalmente yo estoy en contra de este grupo terrorista, yo creo que sí son terroristas, pero también estoy en contra de los paramilitares, que no son mejores que las FARC. Así que sí. Se planificó una marcha en contra de los paramilitares. El gobierno colombiano no la está respaldando, pero yo pienso que es justo que se pronuncie en el mundo y en Colombia también contra los paramilitares, que en un principio fueron apoyados por el ejército colombiano. Sí, es verdad, se olvidan de los paramilitares que fueron tan dañinos como la FARC. Pedro, ¿hace cuánto que vivís en Moscú? Yo hace 30 años que trabajo en Moscú. ¡Upa! Mucho, casi una vida. Desde la época de Pedro I. ¿Y te gusta vivir en Rusia? Mira, cuando uno... En general yo tengo mi familia aquí, mis hijos están aquí, están vinculados al arte. Uno es pintor, el otro es fotógrafo. Viven aquí, tienen ya sus hijos, así que está mi familia aquí. Yo soy casado, es reincidente porque me he casado dos veces con rusa. ¿Qué edad tenés, Pedro? ¿Qué edad tenés? Mi familia aquí. ¿Qué edad tenés? Ah, 68. Ah, sos grande, sos un viejo. Así que sí, soy ya un veterano, y también veterano en el trabajo, porque soy uno de los periodistas con más antigüedad en Rusia. Bueno, y para ir cerrando, esta noticia en Rusia tiene mucho, es la noticia del momento, tiene mucho seguimiento en la televisión y en la radio y en los periodos. No, es la noticia del momento. Los rusos no son asiduos a este tipo de noticias sensacionalistas, pero sí los medios de vez en cuando la dan. Lo que pasa es que como no está pasando nada, las personas que están en la cueva siguen allí, el gobierno ha decidido no tocarlos. Los curas ortodoxos, los popes, han decidido darles ayuda moral y de vez en cuando llegan allí a tirarles unos sermones y a tratar de convencerlos, pero no los han convencido. Así que la noticia ya pasó. No amenazan con inmolarse. Déjalo hablar, Juan. Ahora estamos esperando el fin del mundo, a ver si pasa, y si no llega el fin del mundo, saldrán. Muy bien. ¿Cuál es tu comida rusa favorita? Mira, la comida rusa es una especie de raviolis que se llama pilmieni, pero son más grandes que los ravioles italianos, sí. Son muy ricos, y además son de, si se hace clásicamente, como debe ser, como lo hacen en Siberia, porque este es un plato siberiano, tendrá que tener carne, tres tipos de carne, carne de vaca, carne de oso y carne de cerdo. A la miércoles. Claro, hace mucho frío, muchas calorías necesitan. Mira, se necesita mucha caloría porque hace frío, por eso los rusos beben vodka. En este momento, con el cambio climático, tenemos solamente 0 grados hoy. Ayer teníamos 2 grados bajo cero, pero esto no es típico de la época. El año pasado, por ejemplo, en esta época teníamos 28 grados bajo cero, llegó a 30 grados bajo cero. Y, por ejemplo, hace 15, 20 años, en esta época, ¿qué tenían? Teníamos precisamente eso, cerca de 20, 28 grados bajo cero. Así que ya se nota el calentamiento global en Moscú también. Sí, se nota y se nota sobre todo en esta zona donde la gente ya estaba acostumbrada a estos fríos fatales y los echan de menos porque la gente se acostumbra. Pedro Clavijo, periodista de la cadena COPE, desde Moscú, un abrazo grande. Hasta pronto, Tlatidaña, hasta pronto. ¿Cómo se dice? Se dice Das Vidaña. Das Vidaña. ¿Y cómo se dice? Eso es gracias, ¿no? No, no, eso es hasta pronto. Hasta pronto. ¿Y gracias cómo es? Es pasiva. Es pasiva. Tenemos una gran actriz, Mirta Legrand, que habla muy bien en ruso. Ah, claro. Y bueno, ella se aprendió todo un discurso y quiero que lo escuches. ¿No conoces a Mirta Legrand? No. Ah, no lo conoces. Bueno, si escucha se va a poner, hoy no va a poder dormir Mirta Legrand, que hay una persona en el mundo que no la conoce. Bueno, escucha lo que dice Mirta en ruso. Te voy a hacer un discurso en ruso. Otimene Jelchin, Argentini, ya prives la cariachi privet. Jelchin, las moxvi y mustin antos. Es pasiva, das vidania. ¿Está bien? ¿Qué dijo? Sí, das vidania, es pasiva. Cariachi privet, dice, caluroso saludo, dijo. Ah, ¿querés que te lo vamos a poner de vuelta a ver si nos podés decir exactamente más o menos lo que dijo? Niet. Dale de vuelta, Luca. Otimene Jelchin, Argentini, ya prives la cariachi privet. Jelchin, las moxvi y mustin antos. Es pasiva, das vidania. Ella manda un saludo caluroso desde la Argentina al mundo, a los rusos. Así que, bienvenido, el saludo. Muchas gracias. Chao, Pedro. Un abrazo grande. Saludos. Bueno, Dafidaña. Chao, Dafidaña. Pasiva. Gracias. ¿Cómo se despide Pedro? Gracias. Pasiva. Pasiva. Pedro, gracias. Pasiva. Pedro Pasiva. Es pasiva. El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cambia sensación térmica por sensación terma. Terma, te hace sentir bien. Nunca ningún consolador y a lo mejor quizás no lo haga nunca, no sé, no puedo realmente afirmar algo de lo que no estoy seguro. Pero estoy escuchando tu relato y realmente me encanta saber y conocer la vida de los demás. Te felicito por tu sinceridad. Hola, estaba buscando una personalidad